de este minuto comienza a rodar el informativo deportivo Área 18. Durante 60 minutos estaremos con todo el acontecer deportivo local, nacional e internacional. No estamos soñando, es verdad. El talento hecho realidad, de su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Hola, muy buenas tardes amigos oyentes de Área 18, 31 de agosto, amigo Daniel, estamos pasando ya agosto, ya nos salvamos parece, ¿eh? Estamos al otro lado, llega septiembre, el calorcito, primavera, fiestas patrias, de todo un poquito, así que me gusta este sol, me gusta porque está muy lindo y ya está listo para sacarse ya los calzoncillos largos, los matapasiones, hay que tirarlos para afuera. ¿Cómo está mi amigo Daniel? ¿Cómo le ha ido? Muy bien Gerardo, muy buenas tardes queridos oyentes del deporte de nuestra Asociación de Fútbol de Rosario. Hay muchas novedades este fin de semana, que se jugó la última fecha, la segunda rueda de la Asociación Rural de Fútbol de Rosario. Pero vamos a ir con todo ese detallito ligerito, porque ahora le voy a comentar lo que pasó. ¿Usted sabe que juega la selección chilena este fin de semana? El día viernes se juega México. La selección chilena contra España. O sea, contra España, el día viernes. Sub-25 y la selección adulta. Sí. Ya, ¿y sabes cuál fue el resultado de la sexta fecha de clausura del Campeonato Nacional 2011? Se la digo, pero inmediatamente. Se midió O'Higgins con La Serena, donde hubo un empate 1-1. Palestino, por su parte, con Cobresal. Palestino 2, Cobresal 1. Huachipato 1, Colo-Colo 2. Va entrando a tierra derecha, mi Albo querido, mi Colo-Colito querido. Va entrando ahí, pero... ¿ah? Con el Lucho Pérez, ahora viene el Hueso Basay, ojalá que siga con la misma senda. Unión Española 3, Unión San Felipe 0, Unión La Calera 0, Cobreloa 1, Ñublense 1, Iquique 2, Wander 2, cayó Universidad Católica. Cayó Universidad Católica, Wander ganó por 2-0 a Universidad Católica, que venía invicto. Audax Italiano, por su parte, paseó por 5-0 a Santiago Morning. Y Universidad de Chile cayó por 2-0. O sea, perdón, ganó 2-0 a Universidad de Concepción, celebrando el gol número 100 de Rivarola. Así que, pero... sí, en alegría juntos, ¿no? Así decía con Diego. Así decía la camiseta, pero... esos son todos lo que es los resultados de la del campeonato nacional, don Daniel. Petro Bra. ¿O no? Mira, la siguiente programación va a ser la siguiente. Sale un poquito más tarde el sonido. Dame un segundo, Daniel. Cierra un poquito. Y vamos, hay partidos atrasados que se juegan este fin de semana. Hay Copa Chile. Hay mucho más que decir. Además, hoy día, no sé si me estará escuchando, ganamos un auditor más, Pablo Valenzuela, un amigo mío. Le dije, oye, escucha la radio, que nosotros salimos en el 107.7 en Radio Conciencia, la radio de Rosario, la radio comunitaria de acá de Rosario. Este fin de semana, Daniel, hubieron sorpresitas, hubieron los resultados, se terminó la segunda fecha de la segunda rueda, ya se terminó, ahora van todos de lleno a los playoffs, donde hay hartas novedades, se hicieron los sorteos este fin de semana, y está, pero interesante. Se viene el clásico rosarino, se viene el clásico rosarino, así que esta semana... todos los muchachos de Azucol Nacional a apoyar a sus equipos al estadio. Fíjate que hay varios clásicos, pero esto, los resultados y todo lo demás lo vamos a dar después de un temita que nos está preparando mi amigo Rodrigo, y estamos aquí preparando nueva integrante a Área 18 aquí, así que por eso, si es que hay algún problemita nos va a disculpar, pero usted sabe que nosotros integramos gente acá a nuestro locutorio, a nuestro programa, que nosotros siempre estamos con las puertas muy abiertas para que todos estén acá con nosotros. Un temita de mi amigo Rodrigo y volvemos inmediatamente. llega mejor. A veces la injusticia deja vencer al opresor. La vida me aconseja no pares de... Promesa sin cumplir. donde nace alguna inspiración, de donde nace otra canción, y ya no sé bien quién se esconde. Yo ya no sé lo que se esconde. Y yo sé que tal vez tú nunca escuches mi canción, yo sé. Y yo sé que tal vez te siga usando a ti, robándote mi inspiración, mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Yo seguiré buscando o seguiré escapando, tal vez de ti, tal vez de mí. Yo seguiré buscándole una explicación a esta canción. Entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Ay, mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti. Acá son las 20 con 11 minutos, así que seguimos de nuevamente con la programación, todo lo que es el deporte. Daniel, te estamos conversando recién de que Chile juega la selección adulta y la selección sub-25 el día viernes juega Chile un cuarto para las 4 de la tarde en el estadio San Galen. Chile versus España. Suiza. En Suiza, claro, Chile versus España y en Suiza en el San Galen. Buen partido, muy buen partido. Todos comentan que ojalá Borghi no invente cosas. Que vaya ahí, que eche toda la carne a la barriga como un buen parrillero. Que tire todo lo bueno y para enfrentar y hacer un buen partido con España. Y a medida que vaya dándose las programaciones y todo lo que tenga programado, todo lo que tenga en mente, y si se van dando buenos los resultados, yo creo que ahí puede dar un cambio para ver una alternativa. Pero sí, tiene que ir con Valdivia desde el principio, sí o sí. ¿Qué me dices tú? Estoy de acuerdo en lo que propone, lo que usted está proponiendo, don Gerardo, y también lo que propone Borghi para este partido. Jugamos con los campeones del mundo, así que es un buen apretón. Y un buen examen para el delantero azul que está citado. Canales. Canales y el Vargas. Dígame una cosa, Canales parece que iba medio lesionado, ¿no? Canales estaba así, estaba con una pequeña molestia, pero está recuperado. Se pasó Canales, ¿no? Se pasó una Ortiga. Se pasó el rollo de Kichar. Ortigas. No. Y el mismo día viernes también, Daniel, te quiero comentar que a las 10 de la noche en el estadio San Luis de México se mide México sub-22 con Chile sub-25. Así que también va a estar muy buenos los partidos. Sub-25, mira, yo te puedo nombrarte algunos jugadores que llamaron a grandes rasgos. Está el arquero Olivares, está el Carlitos Muñoz, Sebastián Toro, el de Auda Italiano, Campos Toro, Domínguez, de Auda Italiano, el que estaba, el jugador que ahora era de Colo-Colo, pertenece a la Universidad de Chile, Magalhães, también, para nombrar algunos, que en realidad no recuerdo muy bien. ¿Ellos juegan el viernes? El mismo día viernes que juega los adultos, juega la sub-25. Pero sí, la diferencia es la hora. Bueno, un cuarto para las 4 de la tarde juega Chile versus España, los adultos, y a las 22 horas en Estadio San Luis de México, en México, sub-22, Chile sub-25. Lo transmite Chilevisión. Y el día 6 de septiembre es la revancha entre México-Chile. El Estadio La Granja de En Unido. El Estadio La Granja, un cuarto para las 8, se mide la Chile sub-25 versus México sub-22, ya el partido de vuelta. El día domingo, Daniel, amigo mío, el domingo 4, a las 16 horas, en el Estadio Barcelona, México adulto se mide con Chile adulto. ¿Ya? Entonces, el viernes Chile-España, el domingo México-Chile, el viernes México sub-22, Chile sub-25, y el día martes Chile sub-25, México sub-22, partido de vuelta. ¿Nos vamos con el resultado del campeonato de la Asociación de Fútbol? Vámonos. Última fecha del clausura. Del clausura, que se pudiera decir. Sí. De la Asociación de Fútbol de Rosario. Filial Católica en tercera serie. Juventud Chilena. Filial Católica 1, Juventud Chilena 2, tercera serie. Filial Católica 0 en segunda serie, Juventud Chilena 4. En senior, empate 0-0. Y en primera serie, Juventud Chilena 2, Filial Católica 0. Santa Olga del Retiro, de la familia Silva, del Retiro de Don Mario Silva y Don Orlando Silva. Santa Olga recibió a Colonia Esmeralda, tercera serie, Santa Olga 2, Colonia 0. Segunda serie, Santa Olga 1, Colonia 1. En senior, Santa Olga 5, Colonia 1. Y en primera serie, empate 1-1. Unión Esmeralda, Azucol de Rosario. Estos fueron los equipos que quedaron libres. Claro, pertenecen a cada grupo, quedan libres. Esos son los intergrupos, que juegan entre los intergrupos, ya. Sí, acumulan puntos para su grupo. Unión Esmeralda en tercera serie 1, Azucol 2. En segunda serie, Unión Esmeralda 0, Azucol 0. En senior, Unión Esmeralda 2, Azucol 1. Y en primera serie, Unión Esmeralda 0 y Azucol 1. Me extrañó no haberlo visto en la cancha, amigo Daniel. No dieron permiso. Por circunstancias de salud, Gerardo no pudo asistir a... A mí también me pasa eso el día domingo, fin de semana. Sí. La misma salud que me molesta. La misma salud que no me autoriza a salir. No, de verdad. No. Primer domingo que me pierdo, pero... Así que estaba medio enfermo. Uy, hacía un frío este domingo con viento, lluvia y todo. Lo bueno que no me salía a mojar a mí. Por fuera. Norte Verde. Tercera serie. Norte Verde recibió a Santa Paulina de los Gomeros de un Don Manuel Roja. ¿Ah? Del amigo Rojita y del amigo Patricio Yañez. ¿Sí? ¿Ah? De la comunidad. Rojita, dígale a Daniel que me mande un saludito. Un saludo a Don Manuel Roja, a usted, a familia y a todos los amigos de los Gomeros ahí, al Lulo Reyes, al Yayo Reyes, a todos los Reyes, Salinas, los a príncipes, los Cabeza, a toda la gente de los Gomeros, linda gente ahí, la comunidad de los Gomeros. La familia Pérez también está por ahí. Ya. Norte Verde recibió a Santa Paulina en tercera serie. Norte Verde 2, Santa Paulina 1. En segunda serie, Norte Verde 2, Santa Paulina 5. En senior, Norte Verde 1, Santa Paulina 1. Y en primera serie, se vuelven a repetir los puntos. Santa Paulina 1, Norte Verde 1. Nacional local, el Estadio Municipal de Rosario, recibió a Real Juventud en tercera serie, Nacional 1, Real Juventud 1. En segunda serie, Nacional 1, Real Juventud 1. En senior, Nacional 4, Real Juventud 1. Se habrá tropezado de nuevo mi amigo José González ahí haciendo un gol. Tiene que ser tropezado. En primera serie, Nacional 0, Real Juventud 2. ¿Sabes que en este partido, Daniel, como habíamos visto antes, la tabla de posiciones se jugaban muchos, pero muchos puntos, la posibilidad de clasificar? Si bien es cierto, bueno, voy a adelantar un poquito. Siempre estábamos viendo la posibilidad de Santa Paulina poder clasificar. Si no es cierto, la general no clasificó, pero sí en toda la serie. Así que igual es meritorio de haber podido sumar. Claro, y levantar cabeza. Al menos por serie están bien clasificados. En general, claro, bueno, le faltó un poquito. Le faltó un poco, pero sí, hasta el final dieron la pelea. Dieron guerra. Murieron como los polacos, Gerardo, las botas puestas. Sí. Lo ideal es la general. Sí, así que, lo ideal, Daniel, pues este tipo de campeonato, sí, cuando te suma por los dos lados, en grupal y por serie, el interés es de principio a fin. De sumar de cualquier manera, aunque tú a lo mejor estés eliminado por la general o eliminar una serie, tienes que ir a buscar puntos de todas maneras. A luchar de igual. Real Juventud también estaba medio problemado, clasificó en primera serie. Real Juventud se jugaba la clasificación total ante Nacional, al menos en primera serie, porque ya en tercera serie y en segunda. Estaban clasificados. Y en la general, incluso también. En senior perdieron y parece que el senior no clasificó. ¿Real Juventud por serie? Sí, inmediatamente. No sé. Clasificó en tercera, Real Juventud en segunda y en primera serie ganándole el 2-1 a Nacional este domingo en el estadio. Y en la general también clasificó, siendo que estaban muy pero muy apretados los puntajes. Pero incluso ya terminaron, pero bueno, pero no adelantemos nada, Daniel. Sí, vaya con la programación, cómo fue el sorteo este día lunes que se hizo acá en la Asociación Rural de Fútbol de Rosario, donde este domingo se miden los clubes clasificados. En cuartos de final, playoff. Este es por clubes. Filial Católica recibe a Real Juventud. Las canchas domingo son 4 a las 14 horas, cancha neutral. Estos dos equipos juegan en Colonia Esmeralda. El turno lo hace Don Ángel Guajardo. Don Ángel, ahí le queda el cerquita. Presidente de la Asociación de Fútbol de Rosario. Juventud Chilena versus Unión Esmeralda. Domingo 4, 14:30 horas, cancha a Palta. Turno lo hace Don Carlos Reyes. Bailino. Mi bailino, Carlos. Azucol de Rosario versus Nacional de Rosario. Domingo 4, 14 horas, Estadio Municipal. Así que le invito a todos los seguidores del Azucol a ponerse las pilas, cabrón. Poco ponceo, este sábado. Nacional también juega. Y también Nacional. Estadio Municipal, el turno lo hace nuestro amigo Mario Silva del Retiro. Hay que tener unos choripán ahí porque si no... El secretario de la asociación. Se va a ir enojado. Y Norte Verde versus Santa Olga del Retiro, este es un clásico. Ya... Del norte. De la parte alta. De domingo 4, 14:30. Cancha Los Gomeros, el turno lo hace Don Eleodoro Parragués. Eleodoro Parragués, así es. Así que esa es la programación para este domingo 4 de septiembre del presente. Diga, Don Gerardo. Sí, antes de ir a un temita, quiero recordar a toda la gente, a todos los dirigentes que están encargados de los infantiles, que ya se aproxima el campeonato infantil. Y esto va paralelo con lo que es la selección, pero sí hay que darle movimiento a los niños. La serie, primera serie, es año 96-97, la segunda serie es 98-99, la tercera es 2000-2001 y los penecas, los más chiquitos, 2002, 2003, 2004, ahí hasta ahí se puede, hasta que pueda pegarle a un balón. Pero sí es necesario empezar a hacerle un llamado ya a los dirigentes para que se pongan las pilas con los niños, porque hay que hacerlo jugar. Ya vienen los tiempos buenos, está, ya hace calorcito y no hace frío, así que hay que empezar a moverlo, hay que sacarlo un poquito de la gordura del completo y de la bebida. Así que hay que darle y un poquito de este aparato cuadrado que te mantiene sentado. Te mantiene sentado pero por mucho rato jugando Nintendo Wii, ¿eh? Así que le hago un llamado. El 25 de septiembre, ojo, el 25 de septiembre empieza el campeonato de los infantiles. Así que a moverse, a buscar muchachitos, a buscar niños, que hay que empezar a inscribir. Don Gerardo, ¿esos partidos se van a realizar los días sábados o los días domingos? ¿Cómo se vienen haciendo? El local decide si se juega el sábado y la hora, así es. Siempre y cuando esto va acorde también con el día, si no es tan arbitrariamente. O sea, puedes jugar el sábado, sí, juguemos sábado, no, juguemos el domingo. Entonces, eso se va acomodando, pero sí sábado o domingo. No jueves, viernes, ni lunes, ni miércoles, no. Sábado y domingo. Puede ser en la tarde o en la mañana. Don Daniel Armando Chacón Vergara, vamos a un temita. Nos vamos a un temita. Tenemos nueva controladora, así que. Ahora estamos. ¿Cómo funciona? Fernanda DJ. Ya. Ah, ya, Fernandita. Póngale pinta. Aplíquele. Me preguntan también las estrellas, me

de la Asociación Rural de Fútbol de Rosario, donde ya dimos los resultados, también dimos los puntajes, también la programación que se viene este domingo, que vienen muchos clásicos, vienen muy buenos partidos. También está la selección chilena el día viernes, el día domingo. Pero sí, muchachos, a la cancha, hay que estar todo ahí porque hay que hacer deporte. Viene hay Copa que estar... Chile también. Copa Chile, está jugando ahora Católica con Audax Italiano por Copa Chile. Se me cayó el internet, así que no puedo verlo. Está medio lento, está más lento que usted el día domingo cuando juega de nuevo, porque usted se lesiona al tiro. Daniel, ¿cómo quedaron los puntajes por serie con respecto a los resultados de este fin de semana? Ya. Los resultados son los siguientes: en tercera serie, Santa Olga 16 puntos. Es el grupo 1. Santa Olga 16, Juventud Chilena 16, Colonia Esmeralda 13, Azucol en cuarto lugar con 13 y Filial Católica 8. Esos son en tercera eliminado, serie, grupo Filial Católica. Eliminado Filial Católica. Grupo 2. Tercera serie, Real Juventud 26 puntos, Unión Esmeralda 19, Nacional 13, Santa Paulina 8, Norte Verde 6. ¿Eliminado? Norte Verde. Norte Verde para la casa. Grupo 1, segunda serie, Juventud Chilena 21, Santa Olga del Retiro 17, Azucol de Rosario 12, Colonia Esmeralda 7, Filial Católica 7. Grupo 1, segunda serie. Eliminado, aquí hay que empataron el puntaje. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Colonia Esmeralda, Filial Católica. ¿En qué serie? Segunda serie. Aquí se está jugando. Pero se lo digo inmediatamente. En cuarto lugar. Quedó clasificado acá. Colonia Esmeralda quedó clasificado en segunda serie. Se vieron todo lo que es resultado entre sí. Al global. Los puntajes, los globos, los goles, todo. Entonces quedó clasificado en segunda serie. Colonia Esmeralda. En segunda serie, eliminado Filial Católica, grupo 1. El grupo 2, segunda serie, Unión Esmeralda con 21, Real Juventud con 16, Santa Paulina de los Gomeros, que me alegro mucho por ellos, con 15, Nacional de Rosario con 14, Norte Verde 2. Grupo 2, segunda serie, eliminado Norte Verde. Norte Verde. Grupo 1, Senior, Juventud Chilena con 17 puntos, Azucol con 15, Filial Católica 14, Colonia Esmeralda 12, Santa Olga del Retiro 7. Grupo 1, Senior, Santa Olga eliminado, Santa Olga. Santa Olga eliminado en el grupo 1, Senior. El grupo 1. El grupo 2, Senior, Unión Esmeralda 19, Norte Verde 16, Nacional de Rosario 14, Santa Paulina de los Gomeros 9, Real Juventud 8. Grupo 2, eliminado en Senior, Real Juventud. En primera serie, grupo 1, Juventud Chilena con 25 puntos, Azucol 16, Santa Olga del Retiro 13, Colonia Esmeralda 9, Filial Católica 9. Aquí Colonia Esmeralda y Filial Católica empataron en puntaje, pero en la general clasifica Colonia en primera serie. Gerardo, en la general aquí Colonia en primera empatan a 9 en puntaje, por el global, más los goles, más... ¿Clasifica en qué serie? En primera serie. Sí. Colonia Esmeralda hasta el momento, ¿no? Colonia Esmeralda, sí. Colonia Esmeralda. Grupo 2, primera serie, Norte Verde, 21 puntos, Nacional de Rosario, 13, Santa Paulina de los Gomeros, 11, Real Juventud, 11, Unión Esmeralda 6. Aquí eliminado Unión Esmeralda. Son los puntajes por serie del campeonato de fútbol de la Asociación de Rosario. En la general, puntaje adulto, por clubes, terminaron de la siguiente forma. Por clubes, Juventud Chilena en primer lugar, grupo 1, 153 puntos. Azucol, segundo lugar, con 110 puntos. Santa Olga del Retiro, 98 puntos. Filial Católica, 73 puntos. Y Colonia Esmeralda cierra el grupo con 72 puntos. A un punto, que un puro solo punto y quedó eliminado. Te fijas que la tabla, pero súper, súper apretado los puntajes, igual que el grupo 2, que también muy estrecho la cifra, lo cual indica que hubo mucho interés en rescatar puntos y ojalá y vender la derrota bien cara, o sea, no regalarse tampoco por ir último, qué sé yo, pero siempre iban a rescatar puntos. Grupo 2, Norte Verde, 107 puntos. Real Juventud, 99. Nacional de Rosario, 97. Unión Esmeralda, 92. Y cierra el grupo 2, Santa Paulina de los Gomeros, con 84 puntos generales. Eliminado también. En la grupal. En la general. Oye, voy a pasar un avisito. En realidad me acaban de llamar por teléfono y me están diciendo que a toda la gente participante, simpatizante, socio, y todos aquellos que viven ahí en la Junta Vecino Cordillera, somos vecinos frente a suya, ahí frente a su casa, donde está la Villa Ilusión y la Villa Orlando Letelier, y se llama Junta Vecino Cordillera, ¿ya? Cita a toda la gente el día martes 6 de septiembre, a una reunión extraordinaria. El día, primer llamado a las 19:15 y el segundo llamado a las 19:30 horas. Ojalá que estén tempranito para que estén conversando ahí, para que no se haga tan largo ni tediosa la reunión. Esto, los temas a tratar son los resultados, los proyectos que se han presentado. Mira, la Junta de Vecinos está súper joven, es súper nueva, pero sí ya han presentado proyectos para poder mejorar lo que es el diario vivir de cada uno, ¿no? En las calles, ver las iluminaciones, las áreas verdes, qué sé yo. Y también para ver lo que se va a presentar para el 18 de septiembre, porque también tienen pronosticado poder desfilar. Así que ahí van a ver si se puede hacer algo, presentarse para el 18 o no, hacer una ramada dentro, no sé en realidad. Pero bueno, quiere saber todo lo que va a pasar, vaya a la reunión el día martes 6 de septiembre a las 19:15 horas. Amigo Daniel, ¿está viendo la programación? No, es que me estoy acordando que este sábado, Gerardo, hay un bingo solidario a beneficio de la señora Yesenia Centeno. ¿Sí? Del Club Deportivo Nacional de Rosario, así que sufre de esa queja de una enfermedad a una cadera, así que está juntando fondos para operarse, así que todos los que compraron bingo o quieran ir al bingo, este sábado 3 de septiembre en la sede de Nacional de Rosario, a partir de las 16, creo que es de las 15:30 o a 16 horas, empieza el bingo solidario a beneficio de la señora Yesenia Centeno Belmar. Qué bueno, ¿eh? Bueno, así para reunir fondos y ojalá que le vaya muy bien. Y si no comió, no alcanzó a almorzar, no importa, porque estoy seguro que ya van a vender completo, papas fritas, van a haber bebidas. Le van a tenerle de todo. Poroto, un platito cazuela, lo que sea, pero ya algo se va a vender. La UMA. La UMA. Todavía no, desde muy temprano todavía. Y el día domingo también, acuérdense que hay una completada beneficio también de la Radio Conciencia, que está aquí este domingo, se va a hacer acá en la mañanita. Mi amigo Rodrigo me tiene que rectificar si es que es así, y a la hora de la completada que se va a hacer, mira que los amigos deportistas también se van a comer un completito antes de irse a la cancha. ¿Qué le parece? Bueno, no es malo. No es malo. Así que, muchachos, a cooperar primero que todo. Así que un saludo a la familia Ahumada Pérez. Nelson Ahumada, y de la señora Cupertina Pérez, que siempre fiel auditora de del programa. Del programa Área 18 de la Radio Conciencia. También ahí vuelvo a repetir el saludo de mi amigo Pablo Valenzuela, que está ahí en compañía de su polola. Me dijo, dame un saludo y dígale a mi polola que la amo mucho. O sea, no yo, él la amo mucho, no yo. Así que un saludito acá de Rosario City. Él está en Rengo escuchando, fíjate. Y me dice que se escucha bien la radio. Así que bien por la radio, bien por nosotros que nos están escuchando. Un saludito para la parte norte de Rosario, que también nos escuchan en la radio. La gente de Don Luis González. Don Luis González, Don Murci por allá arriba. El amigo Rodríguez por allá arriba. El amigo Rodrigo Rojas, el famoso Liga también. El Liga. Y por acá el sector de Los Gomeros, Don Manuel Rojo, Don Manolito el Rojo, el sector Pueblo Hundido, Don Patricio Pizarro y Don Carlito Carlito Gallardo. Carlito Gallardo. Por acá el sector de Chavapino, oiga, que echa de menos a la expresidenta de Norte Verde, a la Rosita Gallardo. Rosita también. Gallardo, que se ha perdido las canchas. La mujer que engalanaba las canchas, Daniel. ¿Sabes qué? No, muy simpática la Rosita, sí, amorosa. Fue por harto tiempo dirigente del. Creo que todavía sigue siendo dirigente del club, pero ya no tan. Es la primera dama, parece. ¿Eh? Claro, es como no es tan ya. Pero sufría mucho la Rosita en los partidos, así que sí. Yo creo que por eso más se alejó un poquito nomás, porque igual. Para no desmayarse tanto. No, pero igual, no. Es muy linda persona. ¿Pero y sabes qué? Un saludo acá de la radio. ¿Sabes? Yo me acuerdo que le pasó un impas, pero corrieron 20 hombres a poder ayudarla y a rescatarla. Fueron pocos, creo. Pero, y fueron muy pocos. Y habían filas para poder ayudarla y a no, rescatarla. Sí, sí. Así que. Un saludito para ella muy especial. Amigo Daniel, un temita. Fernandita me tiró un temita ahí preparado, ¿no? No, tírame cualquiera de esos. Un temita. Este temita se lo vamos a dedicar a todos esos chicos. Chicos locos del. Del tablón. Del tablón. Los que van de ahí nos acompañan el día. Un saludo para mi amigo Arjona. Que está medio enojado que el otro día le quitaron las llaves de la camioneta. Mi amigo Cuato. A mi amigo Chasca. A mi amigo Chasca, a mi amigo Cate. El cobre. Claro, mi amigo Cate, Patricio Silva ahí, ¿eh? Un saludo al amigo Cate, que le gusta escuchar el deporte también ahí. Sí, a mi amigo Pablo Reyes, Pedro Reyes, al suertudo. Así que un saludo de acá de la radio para los chicos y en general a toda la gente del pueblo Rosario que. Son rosarinos de corazón. Nos vamos con un temita. Es que contratamos. Está en práctica. Vamos a rellenar un poquito, Daniel. Así que los vamos. Inclusive vamos a decir que los tenemos que preparar para este fin de semana para ver la selección. Porque este domingo, este fin de semana, los vestimos todos de rojo. De la roja tuya, la roja mía. La roja tuya, la roja mía, la roja de todos. ¿Ahora sí? Saltando en el tablón, amarrado de las manos y pie. Vamos. La luna mientras salga el sol, que quede claro que no lloraré. Y me siento una estrella que nunca se fue. Por mí dile boom bye bye, hey. Boom bye bye, hey. Pásale la mano, dile boom bye bye. Hoy yo no lloraré. Y menos por una estrella que nunca se fue. Dile bye bye bye bye bye, bye. Hoy yo no lloraré. Y menos por una estrella que nunca se fue. Dile bye bye bye bye bye, bye. Hoy yo no lloraré. Y menos por una estrella que nunca se fue. Dile hoy. Yeah, sol. Estamos esperando por ti, donde mismo dijiste adiós, esperando que el destino te regrese como aquel día en que te llevó mi luna. Dijo que ya no esperara, que será mucho peor, que me fue rogarme las miras, que ya se encargaba de llamarme al sol. Hoy ya no hay lluvia, salió el sol, ya no lloraré por ti. Faltan 10 para las 21. Siendo la 8 con 50 minutos, 10 para las 9. Estamos acá en la Radio Conciencia 107.7. El desafío de la palabra rural. Me pasaron un papelito, una información de la empresa de ferrocarriles del Estado. Informa a la comunidad de Rosario que a partir del próximo jueves 1 de septiembre se realizará el cambio de sentido de circulación de los trenes en el tramo Alameda-San Fernando, el que será preferentemente por la derecha, al igual que el sentido del tránsito vehicular y el metro subterráneo Santiago. Así que, Gerardo, cuando nosotros cuando miremos hacia el sur, aquí saliendo de Rosario a la carretera, vamos a tener que mirar, en vez que mirábamos antes, mirábamos al norte, ahora vamos a tener que mirar hacia el sur. Cambia los sentidos. Cambia los sentidos. De todas maneras, para toda la gente, hay que mirar para ambos lados. Hay que mirar por ambos lados, abrir bien los ojitos, los oídos bien, bien limpiecitos, porque es fácil lamentarte, gracias, Daniel. Pero sí, también hay, se pueden evitar, así que ojo, ojo. Por eso esta información. Esta información que al cantar del jueves primero, o sea, de mañana. De mañana, primero de septiembre, tiquitiquití. Oiga, vienen todas las fiestas patrias. Viene el cumpleaños de mi hija también. Y el de mi hija también. ¿Y de su hija? También. Hay que celebrarlo, pues. También. También. Así que, no. ¿Quién más está de cumpleaños? Hay hartos de cumpleaños para el 18 de septiembre, incluyendo la patria. Oye, Gerardo, es bueno hacer hincapié en esto, así que a toda la gente del pueblo de Rosario, mañana los trenes van a correr al verre de atrás, detrás para adelante. No, pero van a cambiar de sentido de pista, de ¿cuánto se llama? De riel. Así que en vez que ahora mirábamos hacia el norte, vamos a tener que mirar para llegar a es que pasar los que iban de norte a sur. Antes iban por el riel izquierdo, oriente, ¿cierto? Izquierdo, sí, de oriente. Claro. Ahora va a ir por el poniente, en el mismo sentido de la carretera 5 Sur. Así que para todos los rosarinos, los que les gusta viajar en metro. Rodrigo, usted está presente acá, le voy a hacer una consulta. ¿La van a completar el día domingo? ¿Desde a qué hora? De las 16 horas. Y en adelante. Van a ver completitos. Hasta altas horas de la madrugada. No, pero. Lo van con anticucho. No, pero. Ya. a participar, chiquillos, vecinos de Rosario, con la Radio Conciencia, ponerse las pilas, este domingo 4 de septiembre, desde las 16 horas en adelante, una gran completada a beneficio del grupo Centro Social y Cultural Cutral, más la Radio Conciencia le incluía. Así que a participar les damos la noticia a todos los vecinos de Rosario querido. Ya, faltando 7 minutos, Daniel, para 6 minutos para que llegue nuestro amigo SKR con Conexión al Barrio, voy a dar lo que es la programación del campeonato oficial, pero los playoffs solamente por series. Los sorteos por serie, esto no tienen fecha todavía, Daniel, pero sí el sorteo está hecho, así que los partidos por serie son de la siguiente manera. Como dijo mi amigo SKR, aplíquele. En tercera serie, Santa Paulina se medirá con Colonia Esmeralda, Nacional con Juventud Chilena, Unión Esmeralda frente a Santa Olga y Azucol frente a Real Juventud. En segunda serie, Azucol se enfrenta a Real Juventud, Colonia Esmeralda, Unión Esmeralda, el clásico en segunda serie, Santa Olga del Retiro frente a Santa Paulina, Nacional frente a Juventud Chilena. Categoría Senior, Juventud Chilena se medirá frente a Norte Verde, Colonia Esmeralda frente a Santa Paulina, Azucol de Rosario frente a Nacional, un clásico nuevamente con los seniors, Unión Esmeralda frente a Filial Católica. Y en primera serie, la serie de honor, Nacional de Rosario se medirá a Juventud Chilena, que es, bueno, no era el invicto, en realidad iba invicto, pero Santa Paulina le robó el invicto. Nacional de Rosario se mide a Juventud Chilena, Real Juventud frente a Azucol, mira la casualidad, las tres series con Real Juventud frente a Azucol, Santa Paulina, Santa Olga y Colonia Esmeralda se medirá frente a Norte Verde. Le vuelvo a repetir, no hay fecha todavía, pero sí prepararse psicológicamente para que todo esto ande y camine muy bien, porque la asociación está haciendo un buen trabajo. También están haciendo un buen trabajo estos muchachos que están preocupados de la selección de Rosario. Están en entrenamiento y el 21 de septiembre me parece que empieza el campeonato oficial frente a Olivar de visita. Mi amigo Daniel, las noticias se dieron rápido, se pasó rápido esta hora con usted. Muy grata su compañía, pero lamentablemente me tengo que ir porque son 4 minutos para las 9 y hay que despedirse de toda la gente que nos está escuchando. Gracias por escucharnos, gracias por sintonizar la radio 107.7, el deporte de acá de la zona de Rosario, de la Asociación Rural de Fútbol. Y también aprovecho de darle un saludito a mi mamita que siempre me escucha, y a mi amigo Pablo, le vuelvo a repetir el saludo, que ahora ya se fue para la cabaña, me dijo, estoy en la cabaña, es como el lobo feroz, ¿eh? Se llevó la caperucita. Así que muy buena noche. Yo me despido también por mi parte, así que a todos los oyentes de la Radio Conciencia y en especial del deporte, como dijo mi amigo Gerardo, del área 18, de acá de la radio, un saludo enorme y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Porque por una mala tarde perdería el mando del equipo. Manos al cielo, damos el pitazo final a nuestro programa Área 18. Muchas gracias por su sintonía y será hasta una nueva edición.